Señor nos dice que podamos no solo cantar con el Espíritu, ahí nos está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Como veíamos en la mañana, que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando ahí menciona que no cantemos solo con el Espíritu, está hablando del ánimo, ¿no? No solamente estemos ansiosos, animados para cantarle, sino también con el entendimiento. Bien, amados, estamos meditando los domingos en la noche en esta carta de revelaciones, la carta de Apocalipsis. Bueno, la revelación, así dicho en singular por el Señor de Jesucristo a su pueblo. Y hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo se presenta a su iglesia ya después de su resurrección. Y Juan ve al Hijo de Dios ya paseando en medio de los siete candeleros, y lo vio con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es como él ve al Señor. Ahora no dibujemos al Señor, ¿sí? Esto es una representación, una figura de cómo él lo ve. Un día lo veremos tal como él es, pero Juan en la gloria del Señor ve a quien él estuvo sirviendo aquí en la tierra, por quién fue llamado y quién lo envió a predicar, y lo ve de esta manera. Y vamos a ver más adelante incluso que este Cordero de Dios, nuestro amado Salvador, quiso que las marcas de su sufrimiento queden para toda la eternidad en ese cuerpo glorificado, que seguramente nosotros cuando resucitemos no habrá más marca del pecado en nosotros. En él, las marcas que dejó nuestra redención estarán en él por toda la eternidad. Él resucitó con ese cuerpo así. Por eso le dice a Tomás, ¿no? Tomás, mira mis manos, ¿no? Y mete tu mano aquí en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así que el Señor determinó esto, amados. Más adelante vamos a ver a este Cristo así, pero ya está en gloria, ya resucitado para ser el juez de todo el universo. Lo era, pero ahora ya tiene todo el derecho de hacerlo. Y Él tiene el derecho de salvar a los que Él quiere salvar. Y es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que se acerca al perdido, como vimos en la mañana, que se acerca a una mujer, incluso que no era judía, y se acerca a ella para salvarla, no para enrostrarle su pecado, que ella misma sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor se presenta aquí como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, y que vive por los siglos de los siglos. El amén, ¿no? El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él manda a Juan a escribir las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y habla del misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los pastores, los siervos que el Señor ha colocado para el cuidado de la iglesia, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así el Señor ha puesto a su pueblo como luminares en este mundo. Y la semana pasada vimos acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia establecida por el apóstol Pablo en un testimonio maravilloso de salvación, donde los hermanos, según lo que hemos visto en la carta y la podemos seguir viendo, tenían un testimonio de amor, tenían un testimonio de ocuparse en las cosas del Señor, de servir al Señor en la verdadera enseñanza, en la verdadera doctrina. Pero ahora estaban cometiendo un pecado gravísimo, que era dejar esta comunión con el Señor, dejar de amar a Dios Y la escritura nos dice que cuando uno deja de amar a Dios, ya todo lo que uno hace no sirve. Todo esfuerzo, toda obra que uno pueda hacer, de nada sirve si no hay amor. Y veíamos en estos días, ¿no?, que la ley real, la ley del Señor, la ley del Rey de Reyes, es esa: amar a Dios y al prójimo. Son dos mandamientos, en eso consiste en cumplir toda la ley. Y Éfeso, esta iglesia que Dios escoge para dar el primer mensaje, le habla de la primera cosa importante que ellos habían dejado. Y el Señor nos ha exhortado, amados, por medio de esto, de que no vayamos a cometer este pecado, de dejar de amar al Señor, de volvernos activistas, piadosos, religiosos, como los fariseos, haciendo muchas obras, pero sin amor. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada. Y el Señor llama al arrepentimiento a esta iglesia, que hace algunos años antes florecía en su amor, en su búsqueda por el Señor, pero ahora estaba pasando esta situación tan penosa. Pero, amados, no a los ojos de los hombres. Porque a los ojos de los hombres, esta iglesia doctrinalmente seguía probando a los que dicen ser apóstoles, los hallaba mentirosos, incluso había sufrido, había trabajado arduamente por el nombre del Señor y no había desmayado. Y quizás seguían en esas actividades, pero habían dejado la comunión con el Señor. Bien. Y el Señor llama al arrepentimiento. Él es, hermanos, quien finalmente llama a todos. Dice la Escritura, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Para que todas las personas de su creación procedan al arrepentimiento. Vamos a ver ahora, amados, el mensaje de la iglesia en Esmirna. Geográficamente, Esmirna está cerca de Éfeso, ¿sí? Y el mensaje es dado a cada iglesia, hermanos, a cada iglesia en particular. Y esto es lo que tenemos como enseñanza en estos mensajes que vamos a ver a la iglesia. El Señor responsabiliza a cada iglesia de su estado. Una iglesia no va a dar cuenta por la otra. Cada iglesia debe gobernar sus asuntos, debe ver cómo está espiritualmente. Y Dios pedirá cuenta allí al pastor y a los hermanos de esa iglesia. ¿Sí? Bien, leamos entonces Apocalipsis 2:8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, amados. Señor, una vez más, te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes, nos guíes, Señor, en tu verdad, nos hables, Señor, nos confortes con tu palabra, nos llenes, Señor, de ella, que more abundantemente en nuestras vidas, Señor. Todavía no somos los hijos que debemos ser. Ayúdanos a amarte, Señor, a estar siempre bajo tu amparo, bajo tu cuidado. Que no salgamos, Señor, de la protección tuya por nuestra falta de fe. Ayúdanos a andar, Señor, bajo tu gobierno siempre. A vivir como Elías vivía, Señor, el cual decía en verdad: vive el Señor en cuya presencia estoy. Y esto le llevó a vivir una vida de servicio, de entrega, completa y absoluta para ti. Ayúdanos, Señor. Pedimos, lo pedimos esto en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Ven, amados, y Él es el que se presenta así a esta iglesia, la iglesia en Esmirna. Esta es una de las ciudades que hasta ahora, de esa parte de Asia Menor, la actual Turquía, conserva todavía el nombre. Luego las demás ya todas han variado. Pero esta es la famosa ciudad de Esmir, ¿no?, del día de hoy. Y ahí estaba esta iglesia, en esta ciudad. Las iglesias llevaban el nombre siempre de la ciudad. No había un nombre especial. Era los llamados afuera, porque eso significa iglesia, los llamados del Señor en tal lugar. Y así ha sido siempre el nombre de la iglesia. Han tomado el nombre del lugar porque de allí eran, ¿sí? Y bien, el Señor le escribe a esta iglesia y Él se presenta en particular a cada iglesia de una manera diferente, pero es el mismo Señor. Y aquí se presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué se presenta así el Señor? Porque era una iglesia que estaba pasando aflicción. Era una iglesia que estaba sufriendo por causa del Señor, que estaba padeciendo y en muchos casos hasta la muerte. Por eso es que Él se presenta como el siervo de Dios sufriente, el que se hizo carne, el primero y el último, el cual gobierna todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Nadie puede decir nada fuera de lo que el Señor ha dicho y ha determinado. El hombre nunca va a poder torcer la palabra del Señor. La podrá enseñar mal, la podrá pervertir, pero nunca podrá hacer que la palabra de Dios no se cumpla, no se lleve a cabo. El hombre no tiene poder para hacer eso. Él es el primero y el último. En él está todo el poder, toda la gloria, todo el honor. Por eso nuestro descanso debe ser justamente en Él. Que no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga al Señor, ¿qué haces? ¿Por qué haces así? Y si alguien lo dice, el Señor lo va a humillar. El Señor ha humillado en la historia a hombres poderosos. A uno que la misma Escritura llama como el Rey de Reyes, a Nabucodonosor. Y Daniel le dice, tú eres Rey de Reyes. Porque era el poderío de Nabucodonosor, no lo tuvo nadie aquí en la tierra. Era un emperador absoluto. Él decía quién vivía y quién moría y nadie cuestionaba su palabra. No había un congreso, no había personas que filtraban sus órdenes. No, él era absoluto, Rey de Reyes. Y su gobierno había alcanzado hasta los confines de la tierra. Y este ser de esta manera, con este poder, fue humillado por el Señor hasta convertirlo en animal, casi como un animal, que le salieron sus pelos, dice, como plumas, y estuvo 7 años así, hasta que el Señor le quitó esa atadura y él pudo mirar al Dios de la gloria. Él es el primero y el último, amado. No pretendamos de ninguna manera alejarnos de Él, porque no nos va a ir bien. A nadie le ha ido bien, a nadie le irá bien. Mantengámonos firmes a pesar de las pruebas. La razón es esta por la cual Él se presenta así a esta iglesia. El que estuvo muerto y vivió. Sí, los judíos, los romanos, las gentes se levantaron contra Él. Mataron al autor de la vida. Arrancaron la vida de aquel que vino a salvarnos. Y nosotros lo despreciamos. Todos tuvimos en poco al Hijo de Dios. No solo ellos, hermano. Nosotros también, por medio de nuestros pecados, manifestamos nuestro aborrecimiento a Dios. Pero Él nos amó y se entregó por nosotros. Y ahora vive. Tomó nuevamente su cuerpo. ¿Por qué? Porque tenía el derecho a hacerlo. Porque Él fue santo. Fue una ofrenda perfecta. Y Él tenía el poder para entregar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Este mandamiento él recibió del Padre. Cuando ofreció su vida por nosotros, él cumplió con la obra y fue una muerte real. Hermano, como nadie va a morir. La muerte del Señor es única, porque él nunca murió, no murió por sus faltas, no cometió ni un solo pecado. Finalmente nosotros vamos a morir físicamente, porque la muerte está aquí, en este cuerpo, y morirá. Pero por la gracia y la gloria del Señor no moriremos eternamente, no experimentaremos la segunda muerte, es decir, la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios murió por nosotros. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y acá la iglesia se presenta como este siervo sufriente y le dice, yo conozco tus obras. Hermanos, esto le va a decir a cada iglesia. También se lo dijo ya a Éfeso, se lo va a decir a cada iglesia, ¿no? A Pérgamo, a Teatira, yo conozco tus obras. Y vamos a ver una iglesia que el Señor no le puede decir ninguna obra porque no tenía. Que es la iglesia de Sardis. Así que se presenta y el Señor le dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles eran sus obras, amados de esta iglesia? Dice, y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tu condición. Yo conozco tu estado. Y el Señor no se avergüenza de tener una iglesia, un pueblo, una esposa, la esposa del Cordero, que esté padeciendo estas cosas. No se avergüenza, dice la Escritura, de llamarnos hermanos. Y porque el Señor en su infinita voluntad ha hecho que nosotros padezcamos cosas por causa de su nombre. El Señor en su soberanía ha determinado que nosotros padezcamos, nos ha hecho partícipes de sus sufrimientos. Y Pablo decía esto en la carta a los Colosenses. Se lo seguía, lo decía de la siguiente manera. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Amados hermanos, cuando un hijo de Dios sufre por causa del Señor, el Señor padece con nosotros. Estamos padeciendo como hijos de Dios y no estamos separados de Cristo. Estamos cumpliendo lo que falta de esos sufrimientos. No de los sufrimientos por nuestros pecados, porque eso lo llevó Cristo en la cruz. Pero los sufrimientos que faltaron para que el cuerpo del Señor sea perfeccionado, es decir, nosotros. Hermanos, al estar ligado a Cristo, el Señor va a permitirnos que nosotros padezcamos por Él. No nos molestemos, amados, cuando alguien se burla de nosotros como cristianos. Cuando alguien tiene en poco nuestra vida de servicio al Señor. Y alguien se burla de que ya no hacemos las mismas cosas de antes. Mira el cristiano allí que ya... Bueno, ni siquiera le respondamos, amados, a sus provocaciones. Esperemos en el Señor. Y ellos estamos viendo en Primera de Pedro, ¿no? Este tiempo, los días miércoles, cómo el Señor nos dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de Él. Y que no nos avergoncemos de esto. Y también nos dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Y aunque nosotros, los creyentes actualmente, de este lado del globo terráqueo no tenemos un gran sufrimiento por causa del Señor, es porque el Señor lo quiere así, pero el día que llegue, amados, el día que podamos padecer, no nos avergoncemos de ello. Y si hoy padecemos ciertas cosas, pues honremos al Señor. Si hoy padecemos algo por causa del Señor, es su gracia. Él nos tiene por bienaventurados si padecemos por Él. Bienaventurados significa dichosos si padecemos por causa de Él. Algunos hermanos me comparten, ¿no? Me dicen, en mi trabajo ahora se burlan de mí. Como yo ya no tomo con ellos, como ya no salgo con ellos, como ya no hablo como ellos, se burlan. No sé, hermano, ¿qué debo hacer? Nada. Padecer. Tranquilamente, en sencillez, ni responderle, ni entrar en contención, porque ¿de qué sirve eso? ¿Qué ganaremos? Nada. El Señor dice acá, yo conozco tus obras, tu tribulación, y esa tribulación a estos hermanos le había llevado a la pobreza. Como dice Hebreos, la carta en Hebreos, que algunos habían sido despojados de sus bienes y habían sufrido ese despojo con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, dice el Señor. Al igual que los hermanos en Esmirna. Todavía nosotros no hemos sufrido algún despojo por causa del Señor. O alguien de nosotros ha padecido. Nos quitaron la casa por ser del Señor. ¿Alguien? ¿Nos quitaron el trabajo por ser del Señor? No sé. Por ahí quizás alguno de nosotros. ¿Nos quitaron otro bien? ¿Un carro? ¿Nos quitaron eso? ¿Nos quitaron algún título obtenido en algún lugar de educación? ¿Hemos llegado a ser pobres por causa del Señor? Hermanos, de este lado todavía no padecemos esas cosas. Así que estamos leyendo el mensaje del Señor a una iglesia que ha padecido más que nosotros. ¿Sí? Y mirémoslo con atención, por si quizá el Señor nos conceda este privilegio de padecer por su causa. Recordemos lo que dice el Señor allí en Filipenses. Filipenses 1:29 dice el Señor, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una concesión, amados, es una gracia que solo el Señor da a sus hijos de padecer por causa de su nombre. Muchos de nosotros no tenemos el valor a veces de enfrentar ciertas cosas en la familia, situaciones con padres, con primos, con gente cercana, porque sabemos que si hablamos en verdad las cosas del Señor, no nos van a querer. Nosotros los conocemos. Si solo decimos la verdad, nada más que la verdad, no sin pleito. Sin actitudes carnales, no, así sencillamente. La palabra del Señor. No van a aborrecer. No van a querer estar con nosotros. Y van a decir una lástima, una pérdida. ¿Cómo se fue a meter en tal religión? ¿Cómo se fue? Miren, ya se ha hecho un fanático. Ellos quieren que nosotros seamos cristianos carnales. Que estemos viviendo supuestamente con Dios y con el diablo a la misma vez. El hecho de renunciar a a las cosas impías de este mundo nos hace vivir que para vivir por el Señor nos va a hacer padecer estas cosas. Y esta iglesia era así. Esta iglesia era así. Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también el Señor dice, yo conozco y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Posiblemente algunas personas dentro de esta iglesia que iban a tener que salir, que no estaban dispuestos a padecer, pero era el lugar donde estaban las personas que se decían ser creyentes y no lo eran. Hermanos, la realidad de la iglesia hoy en día, obviamente no de de la iglesia verdadera del Señor, se tiene que decir hoy así. ¿Por qué? Porque ya ni bien el Señor estableció su pueblo, a ese pueblo se unieron personas desde el inicio, personas que no eran del Señor. Judas era uno de ellos. Judas parecía ser del pueblo, parecía ser de los discípulos, pero no lo era. Y el Señor manifiesta su real condición. ¿Quién era él? Luego algunos discípulos, cuando el Señor Jesucristo aquí estaba en la tierra, todavía no había ido a la muerte, pero ya en el capítulo 6 de San Juan, que lo vamos a ver en algunas semanas, los discípulos, al oír estas palabras del Señor, que si no comieran su carne y bebieran su sangre, dice, muchos de sus discípulos lo dejaron de seguir, se volvieron atrás. Y el Señor dice estas palabras que ellos no las llegaron a discernir ni entender, y se fueron y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Ni entender ni recibir. Pero sus discípulos, el Señor le dice: ¿y ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron con el Señor, por gracia, escogidos por gracia, a padecer. Y dice el Señor acerca de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. No está hablando de aquellos que dicen que pasan como hijos de Abraham, según la carne, o sea, los que judeizaban en cuanto a la carne, ¿no? Sino está hablando propiamente de aquellas personas que, aún siendo judíos, hijos de Abraham, creían que por ser descendientes de Abraham ya eran hijos de Dios. Y el Señor nos va a enseñar que no es así. Allí, si vamos un rato a Romanos, dice el capítulo 2, el Señor hablando a su pueblo, y le dice, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Está hablando, se está dirigiendo a los judíos, descendientes en sangre de Abraham. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso le dice a Abraham, ¿no? Hablándole justamente de ellos, dice ya en el capítulo 4, ¿cómo pues, dice, le fue contada, ¿no? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, ¿cómo le fue contada a Abraham la fe como justicia? ¿En qué estado estaba? En un estado incircunciso. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto, este discernimiento, Pablo no lo tenía antes, cuando él era un fariseo. Ahora lo tenía. Ahora, claro, nuestro padre fue justificado siendo un incircunciso. ¡Oh, maravilla! Recién lo entendía. Para que fuese padre de los no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esa fue la razón por la cual el Señor lo salvó en ese estado. No esperó que se circuncidara para recién contarle la fe como justicia. Luego dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre de la circuncisión. Para los que dentro de la circuncisión, no solamente los circuncidados, sino los que siguen las pisadas de la fe. O sea, la circuncisión no le es contada por justicia a nadie. Y luego dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, de muchos gentiles, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amados, nosotros somos como el creyente Abraham. Y no somos de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Pablo también habla de esto en Filipenses. En Filipenses capítulo 3 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y a vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos el pueblo del Señor, redimido por gracia, salvo por la justicia de un solo hombre, Cristo Jesús. Y esa justicia se nos ha otorgado por gracia, plenamente por gracia. No hicimos absolutamente nada. Y Dios circuncidó no nuestro prepucio, circuncidó nuestro corazón. Hermanos, Dios circuncidó, quitó nuestro corazón de piedra y nos colocó un corazón de carne. Quitó nuestras inmundicias, la verdadera circuncisión. La otra era una señal en la carne, ahora es hecha en verdad en el corazón nuestro, en el espíritu. Y Pablo, el judío, que había perseguido como un judaizante a la iglesia del Señor, ahora él decía, nosotros somos, incluyendo a los hermanos en Filipos y de todas las iglesias. Bien, aquí, amados, le dice que el Señor conocía la blasfemia de aquellas personas, de los que dicen ser judíos y en verdad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ponen su mira en sus obras. Quieren presentarse ante Dios con lo que pueden hacer. Quieren presentarse aprobados a Dios por medio de su esfuerzo humano. Y ese esfuerzo humano lleva a una jactancia, a una gloria personal. Y el Señor dice, en el camino que Él ha trazado, en el camino de la fe, queda excluida la jactancia. No hay lugar a la jactancia, no hay lugar a la vanagloria, no hay. Solo hay un solo ser que se lleva toda la honra y la gloria en nuestra salvación, Cristo Jesús. Por eso hay un solo camino aprobado por el Señor. Hay algunos que por la gracia de Dios están volviendo al redil de las ovejas. Están volviendo al pastor de nuestras almas. ¿Cómo han llegado a esto? No pienses los que están volviendo, no pensemos que estamos volviendo porque ya nos cansamos y nos dimos cuenta. No, hermano. Estamos regresando porque el Señor nos está abriendo los oídos, quitando ese corazón. Porque un día quisimos o pretendimos serlo, pero no lo éramos. Y hoy el Señor nos está haciendo ver nuestra real condición. Éramos religiosos, pero no hijos. Porque el Hijo de Dios, desde que nace hasta que muere, es hijo. Digo, hasta que muere en este mundo, pero vivirá eternamente. El Hijo de Dios, amado, nunca llega a abandonar por siempre el camino del Señor. Y el Señor los conoce. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo y el Padre uno somos. Estamos en las manos de Cristo, en las manos del Padre, nadie nos podrá arrebatar de allí. La seguridad se halla en Él. Y el Señor dice acá, hermanos, esto. Por lo tanto, dice el versículo 10, no temas, le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. no solamente ya había padecido, sino iba a seguir padeciendo. La iglesia ahí en ese lugar. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hermanos, esto no parecen palabras gratas, ¿no es cierto? ¿O sí? Decirnos que vamos a padecer cárcel. ¿Nos anima? ¿Nos alienta? ¿Nos reconforta? ¿Qué vamos a padecer? ¿Qué haríamos si esto? Si pasara esto. Es decir, si ya sucediera esto en nuestras vidas. Y el Señor dice, no temas. No temas, manada pequeña. No temas lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermanos, por la fidelidad de esta iglesia, por la disposición a padecer por causa del Señor, Dios le estaba concediendo esto. Y Dios va a recompensar, obviamente, a aquellos que padecen por su causa, más que a los demás. Es justo esto. No es justo que nosotros recibamos la misma recompensa que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No es justo. Así como cuando en nuestro trabajo nosotros pedimos justicia, miren, yo he trabajado más y me están pagando igual, ¿cómo es eso, no? Siempre reclamamos eso. Bueno, también debemos ser justos en la obra que hacemos para el Señor. Estas personas han padecido, amados, han sido entregados a la cárcel, cosa que ninguno de nosotros ha sufrido. Y me atrevo a decir que ni siquiera queremos sufrir, ¿no? Ir a la cárcel por causa del Señor, pero el Señor dice que es bienaventurado. En Lucas capítulo 12, el Señor dice lo siguiente, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Y quién es ese? El Señor. Ese es el Señor y a Él debe ser todo nuestro temor, como dice el profeta Isaías. A Él sea vuestro miedo, solo el Señor. No a los hombres, no a las personas, no a los que puedan hacernos daños en el cuerpo. ¿Qué los más que podrían hacernos? Bueno, quitarnos la vida, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que ellos pueden hacernos. Por eso han perseguido a la iglesia en todas las épocas de una manera salvaje, han tenido en poco todo el esfuerzo que ha hecho la iglesia para seguir predicando el evangelio, porque lo único que quiere la iglesia es testificar de su amado Salvador y llevar esta salvación al perdido, así como ha sido alcanzada, anhela que otros sean alcanzados. Por eso es que ya desde el profeta Isaías anunciaba los sufrimientos de Cristo y de su pueblo. Por eso le decía el Señor a Isaías, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. Ni temáis lo que ellos temen. Estoy en Isaías 8, 12. Ni tengáis miedo. Fíjense, el mandamiento del Señor. Ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Interesante. Entonces, Señor, si a las dos casas de Israel le vas a hacer por tropezar y por tropezadero, ¿a quién les estás hablando esto? A su iglesia, a su pueblo, a nosotros, a los redimidos de todas las gentes, del pueblo de Israel y de los gentiles. Y le dice esto, no temas. Es el mensaje permanente en la palabra de Dios, amados. No temamos. Es indigno de que le tengamos temor a un virus. Y es interesante que dicen, todos los médicos dicen, no tiene vida. El virus no tiene vida. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Y cómo mata? Es el ángel de la muerte que el Señor ha enviado para quitar la vida de muchas personas. ¿Sí? Pero a otros no le va a quitar. A otros, en sus hijos, a muchos, nos va a fortalecer. Y si el Señor quiere llevarse a uno de sus hijos por medio de esto, es su determinación. No debe haber temor. Porque estar con el Señor, dice la Escritura, es muchísimo mejor. El Señor ha determinado el tiempo, el momento en que vamos a partir. El medio también. Sea enfermedad, sea accidente, sea lo que Él sea, el Señor nos va a llevar. Lo más precioso es que Él nos conceda morir por su causa, pero no como héroes, sino como siervos que hagan esto como Esteban, por amor. Lo que pasa es que no estamos dispuestos, amados, a padecer por causa del Señor. No solamente ellos iban a padecer cárcel, sino dice, y fíjese esto, ¿no? Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahora, ¿a quién Dios usa para estas cosas? ¿Qué dice el texto, amados? Al diablo. Dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y uno podría decir, pero el diablo, ¿por qué? Si el diablo no nos puede tocar, como dice la Escritura, no, no nos puede hacer daño, no puede condenarnos, pero Dios les permite hacer esto. ¿Cómo sucedió con Job? ¿Cómo sucedió con Pedro cuando el Señor le dijo? Pedro, Simón, hijo de Jonás, Satanás ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, amados, cuando el Señor usa al enemigo, como usó con Job, ¿no? El enemigo fue el que causó la muerte de sus siervos, la muerte de sus hijos, el incendio de todos sus bienes. Todo lo causó y aún la plaga en el cuerpo maligna que Job se tenía que usar un pedazo de carbón para rascarse el cuerpo, esa fue enviada por el Señor usando al enemigo. Así que Dios envía algo para probar a su iglesia y dice, para que seáis probados. Y ya estamos viendo esto, amados, reiteradas veces en la palabra. Yo no sé lo que vendrá si el Señor nos permitirá sufrir más por su causa. Pero gloria a Dios si es así. ¿Sí? No sé por qué tanto mensaje a la iglesia acerca de esto ahora. Siempre ha debido ser, pero ahora es más. Y la iglesia debe prepararse para esto. Quizás algunos hermanos que en este tiempo están siendo más afligidos, el Señor los está preparando para algo. Deben fortalecerse, amados. Deben fortalecerse en esta gracia. Porque Dios prepara a su siervo, así como preparó a Moisés 40 años en el desierto, pastoreando ovejas de su suegro y luego de su casa y luego volvió, así como también a Jacob, allí en la casa de Labán, ¿no? Y él estuvo allí, Dios formó el carácter de ese hombre en ese lugar, por medio de las aflicciones. Así también a nosotros. Si lo hizo con su amado Hijo, según el libro de Hebreos, que Él fue perfeccionado por las aflicciones, ¿cuánto más nosotros, amados? Y el Señor dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Las pruebas pequeñitas de ahora, vamos a llamarlas pequeñitas, ¿sí? Las de que mi pariente, puede ser mi hermano, mi madre, mi hijo, mi esposa, mi esposo, quien sea, me corta la relación porque yo amo al Señor. No por ninguna falta mía, ni por haberle faltado respeto, simplemente por ser cristiano y por no coludirme con sus pecados, ni aprobar sus malos procederes. Ya, ¿lo debo padecer? Amén. Y el Señor dice, con sumo gozo. Consumo gozo. El gozo no significa que me río de eso, sino que me gozo en el Señor de que Él me está permitiendo padecer esto. ¿Para qué? Para honrarle, para padecerme más a Cristo. Gloria al Señor. Y si alguno tiene falta de sabiduría de que está padeciendo por Cristo, pídala a Dios. Y el Señor dice, la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. Y esta es una gracia, amados. Ahora dice, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significan estos 10 días? No es que 10 días literales, porque si son las pruebas por 10 días, ¡buah!, uno dijera, 10 días no van, lo soporto. El número 10, como varios números en las escrituras, es usado en una forma simbólica, ¿sí? No estamos de acuerdo con la numerología, ¿no? Que tiene un mensaje oculto ahí, medio esotérico. No, no. 7 en la escritura es perfección. 6 es el número del hombre, es decir, que no alcanzamos la perfección de Dios. Es un número que va a ser usado bastante en las escrituras, ¿no? 6 días, fuimos creados nosotros. El año séptimo se utilizaba para el año del jubileo, para dejar libre. Ya terminó el tiempo de ser siervo, ahora salgamos libre, ¿sí? El año 40, como unos años de prueba, el número 40, ¿no? De varias formas. Como el juicio que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. El tiempo que el Señor estuvo en el desierto, ¿no?, siendo tentado por Satanás, un tiempo de prueba. También el número de 10 es un número de prueba en cuanto al sufrimiento, en cuanto al padecimiento. Lo mismo que Daniel, ¿se acuerdan?, le dijo al siervo del rey, ¿no?, probá conmigo 10 días, ¿no?, con nosotros, y después vean esto. Es una prueba para salir aprobado delante de Dios, y el Hijo de Dios tiene todo, debe tener todo el espíritu para someterse a ese tiempo. 10 significa que Dios tiene el número contado, que no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Ni siquiera la tentación es más de lo que podamos resistir. Ni la tentación, que es permitida por el Señor, no enviada por Él, pero la prueba determinada para conformarnos a Cristo, no va a pasar del tiempo que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el tiempo? El que Él determine, en este caso a la iglesia, incluso hasta la muerte. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Así que la iglesia tenía que padecer, amados, por causa del Señor, en el tiempo que el Señor ha determinado. Y no es un sufrimiento que uno no va a poder resistir. Si es enviado por el Señor, justamente uno lo puede soportar, porque Él lo hace de esta manera, ¿sí? El Señor no nos va a dejar ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Y también esto es enseñado, ¿no? En la carta de Santiago, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿no?, que nosotros también vamos a ser probados por el Señor, vamos a padecer esta prueba, esta angustia por el Señor, y Él nos dice, amados, de que también seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Sufrir por causa del Señor es sufrir por amor a Él. Él, amados, nos dará esta corona de la vida. La iglesia que vamos a ver más adelante, la iglesia de Filadelfia, el Señor también le dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y cuál será la forma del Señor de librarnos de esto? Pues haciéndonos estar atentos a su palabra, haciéndonos que estemos firmes en aquellos momentos que nos cedamos. El Señor dice muchas cosas maravillosas en medio del padecimiento que vamos a sufrir. Por ejemplo, una de ellas, que el Señor dice, cuando sean llevados a una comparecencia, a una cárcel, o ante reyes, ante autoridades, no penséis en lo que vayáis a responder. No premeditéis nada, porque el Señor mismo os dará palabra en aquel momento. Y le dará palabra y sabiduría, como se la dio a Esteban. En un momento fue llevado y uno de los sermones más claros en cuanto a que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y tal como Israel rechazó a todos los profetas, a todos los enviados de Dios, ahora estaban rechazando al Mesías. Esa palabra le fue dada por el Señor. Y Esteban dice versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Un hombre lleno de la palabra. Y Dios usa eso y le da esta palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría no se obtiene, hermanos, en algún lugar. Se obtiene en la comunión con el Señor. Por eso en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La misma corona, la misma recompensa. Si te preguntamos, ¿cómo será esa corona de vida, hermano? ¿No es la salvación? La salvación es la gracia que vamos a recibir todos los hijos de Dios. Pero esta es una recompensa, y en la Escritura se llama corona. Así como la corona que van a recibir todos los que cuidaron a la iglesia del Señor. No porque tuvieron el cargo, sino porque lo llevaron a cargo, lo llevaron a cabo. Fueron fieles en este llamado. Y esta es la corona para los que sufren por el Señor. Yo no sé en qué consiste esa corona. No me la pregunten, no está en ninguna parte la descripción de esta corona. Solo sabemos el nombre. Pero el Señor recompensará. Hermanos, no sé si hay alguien de nosotros que esté padeciendo por causa del Señor de esta manera. A Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Por eso esto tuvimos que decirle, ¿no?, a varios que en estos momentos hoy están padeciendo algunas cosas por causa del Señor. No tan grandes, pero bueno, yo llamo pruebas pequeñas porque comparado a los que sufrieron nuestros hermanos, son así. ¿Qué pasa? Nos hemos vuelto seguidores de Cristo por gracia, no porque hemos querido, ¿no? Nosotros seguíamos nuestro pecado, pero ahora el Señor nos ha llamado. Estamos cerca de Él. ¿Quiénes nos acechan? Los más cercanos, los familiares. Los enemigos, dice la Escritura, serán los de nuestra propia casa. ¿Es extraño? No, es verdad. Pasa, hermanos. Y es el esposo o la esposa o los hijos. Si en estos momentos llega a ver una persecución y nuestros hijos que no temen al Señor corren peligro su vida, nos delatan, hermanos. Sí, está escondido acá, llévenselo. Por salvar su vida. Porque van a amar más su vida que el afecto que dicen tenernos a nosotros. Eso está escrito. Ya sucedió. Ya pasó. Algunos dicen, no, mi hijita, ¿cómo me va a entregar? Y, hermanos, el Señor dice esto. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es el que da Dios. Si ellos no conocen a Dios, no aman, es verdad. Tienen un afecto dado por la misericordia de Dios. Pero amor, dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En otras palabras, el que no conoce a Dios, no ama. Y esto, amados, es dado. Ahora, uno sufre ahora por seguir al Señor, ¿no? La burla de alguien que ama, sus hijos, su hija, su esposo, sufre. ¿Y es justo de una manera que padezcamos? Sí. El apóstol Pablo, amado, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso. Malvado. Cruel. Perseguía el camino del Señor. Cuando el Señor lo salva, inmediatamente le dice, yo te enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Era justo, pero no como castigo, sino como ahora un medio para que él se conforme a Cristo. Una gracia que ahora el Señor le permitía. Tú has parecido a mis hijos, bien, ahora vas a aprender un poco más de esto. No como revancha, entiéndanme bien. No como ahora, sino como justicia en el sentido de que él despreciaba este sufrimiento de esas personas. Él lo tenía en poco. Ahora era el medio por el cual él iba a ser conformado a Cristo. Así también nosotros, amados. Nosotros tuvimos en poco al Señor. Ahora el Señor, en su gracia, nos permite padecer por causa de Él. ¿Y a quiénes usa? A nuestros cercanos, como en el caso de Pablo, sus parientes. Y debemos disponernos, amados, en humildad, en sencillez, a padecer. Ah, se burlan de uno. Bien. También, bueno, no está bien, ¿no? Pero por ahí Dios me está reservando algo. Me está reservando algo. Me está forjando para Cristo. Nuestros hijos, amados, debemos prepararlo. Por la gracia del Señor se cancelaron los colegios. Digo por la gracia, ¿no? ¿No? Porque muchos de nuestros hijos, hay en los colegios donde los profesores lo único que pueden hacer es enseñar, pero no pueden gobernar esa maldad que hay creciente en los jóvenes, en los niños. Pero cuando vayan al colegio nuevamente, sufrirán el acoso de sus compañeros. No haces esto, tú no, tú eres cristiano, y se van a burlar, amados. De mí se han burlado los 10 años que pasé en el colegio. Ah, cristiano, ese, mira. Oh, y son tan exhaustivos que te señalan cualquier falta. Ah, mira, el cristiano dice, y se burlan, tienen para toda una semana para hacer escarnio de los demás. ¿Y cómo tenemos que padecer? Como cristianos. Si uno padece como hijo de Dios, dice, no se avergüence de ellos, sino glorifique a Dios. Amados, debemos enseñarle a nuestros hijos a padecer por causa del Señor. Desde pequeños, como Daniel. ¿Quién le enseñó a este joven, despojado, arrancado de su ciudad en una nación extranjera, a padecer por causa del Señor? Al mismo José, un varón de 18 años en otro lugar lo acusaron de intento de violación y fue a la cárcel y se mantuvo firme ante el Señor y ante los malos. Esto, amados, es lo que Dios quiere de su iglesia. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, sé fiel hasta allí. Está, como hemos leído Santiago, Dios ha prometido a los que le aman. Y los que le aman están dispuestos a padecer. Dejemos de pelear, hermanos, con nuestros familiares, que por ahí no, no peleemos, no seamos contenciosos. Que esa no es la manera correcta de padecer. Nos van a decir lo que nos digan, hermanos, lo que tengan en su corazón. Quizá muchos de ellos después sean salvos y el Señor les conceda padecer por causa de él. Como Esteban oró. Y pidió y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta. Y el Señor no le tomó en cuenta el pecado de Saúl, de Saulo de Tarso. Estaba allí. Y la oración de Esteban fue escuchada. Oremos por ellos, amados. No ven, están ciegos, están muertos espiritualmente. Ellos ven, ellos quieren su deleite, quieren su placer, quieren seguir haciendo sus maldades. Nosotros éramos iguales. Roguemos al Señor. Termina como en todas las cartas, el Señor de la siguiente manera. Hay frases que se repiten en todas las siete iglesias, como se presenta en Cristo, ¿no? Luego dice, yo conozco tus obras. El pedido del Señor y luego dice, finalmente siempre, el que tiene oído, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor? El que tiene oído, oiga. Hermanos, en esta noche hemos oído las palabras de un hombre. No. Algunos han escuchado la palabra de un hombre esta noche, pero no han escuchado las palabras del Señor. Has escuchado audiblemente las palabras del que te ha hablado, pero no has escuchado la voz del Señor. Eso es terrible, que no te suceda. Porque si fueron las palabras de un hombre para ti, entonces no va a cambiar un ápice tu vida. Absolutamente nada. Por eso a Juan le dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Quién tiene oído para oír? El que está vivo. Y aquel a quien el Señor le da vida. Lázaro, como ha mencionado mi hermano al inicio, Lázaro estaba muerto. Y Dios le dio vida. ¿En qué momento le dio vida? En el momento que lo llamó. Lázaro, ven fuera. Y Dios abrió los oídos de este muerto. Y pudo oír su voz. Maravilloso, mi hermano. Porque no sé si podemos decir el tiempo, pero era un milagro que la voz salía de Cristo, de su boca, y llegaba a oídos ya que podían oír. En ese instante, el mismo poder de Dios saliendo de su boca, el llamado del nombre de Lázaro, le estaba dando vida. Así es el Evangelio. Nosotros tenemos que predicarlo y creer en el Señor, que Él dará vida a quien Él quiera. Él le dará oído. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Gloria a su nombre. Prediquemos, amados. Sin temor, que nos aborrezcan, que nos tengan en poco, lo van a hacer, pero Dios dará vida a algunos. Como Pablo en Atenas, él lo dice, y es interesante, yo les digo una tarea entre comillas, ¿sí? Busquen la palabra palabrero. Esa palabra que usan los atenienses para decir, ¿qué dirá este palabrero? Es una palabra de las más despectivas que hay. ¿Sí? Bueno, después, cierro paréntesis. No dejen de escuchar. Escuchen. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente es la palabra de Cristo a través de su Santo Espíritu diciendo a las iglesias. Escucha, está diciendo el Señor. ¿Oyes? ¿Oye mi voz? ¿Oye mi voz? Como le decía a la iglesia de Éfeso. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Perdón, esto lo voy a decir más adelante, ¿no? A la iglesia de la Odisea, ¿no? Que él estaba a la puerta y llamo. Él estaba, esta iglesia había dejado a Cristo fuera de su vida. Nadie tenía oído para oír. En esta iglesia, hermanos, los hermanos, por producto del sufrimiento, estaban oyendo la voz del Señor. El Espíritu del Señor, dice las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los que vencen? Los que han sido salvos por Cristo, los que vencen este mundo. Juan lo dice de la siguiente manera, que aquellos que han creído en el Señor, su fe, la fe otorgada por el Señor, vence al mundo. Por eso podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer todo lo que el mundo nos ofrece para dejar de seguir a Cristo. Ya no es nada para nosotros. Ya no es nada para nosotros. No significa nada. Como la historia de un jugador, ¿no? De fútbol. Esto es romántico, ¿no? Pero quizás sirva como ejemplo. Que le ofrecieron una vez jugar por un club y le pagaron, le ofrecieron una cifra, ¿no? Y a él no significó, para él no significó nada esta cifra. No significó nada. Dijo, no. No voy a poder, no voy a aceptar eso. Pero el dinero, varón. No. Y se quedó por amor ese club. No, se quedó. Un amor romántico, ¿no? Porque es una entidad, un club futbolístico, ¿no? Pero ahí se quedó. Por amor a un club. No rechazó una oferta. ¿Cómo los hijos de Dios amados vamos a aceptar la oferta del diablo de pecar contra nuestro Dios si amamos al Señor? si somos ya más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a aceptar unas baratijas del enemigo para dejar de seguir a nuestro Señor? ¿Qué nos ofrece este mundo, amados? Aceptemos lo que Dios ha determinado, padecer por causa de Él. Amén. Amén, amados. Dios nos guarde, Dios nos guíe, Dios nos dé oídos para oír su palabra. Que su palabra more abundantemente en nosotros y en los que están empezando a padecer por causa del Señor, pues dispongámonos, amados. No nos pongamos a llorar, no tengamos conmiseración, ¿no? No hagamos esto. Es un pecado la conmiseración. Cuando Pedro le dijo al Señor, después que el Señor le dijo lo que iba a padecer, y Pedro le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Así que, hermano, que ninguna cosa nos desista de padecer por causa del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de tu iglesia, Señor. Lo recibimos con gozo. También decimos en verdad que no sufrimos como ellos. Nada, ni casi nada, Señor. Pero prepáranos, Señor. Si en algo tenemos que padecer, danos el ánimo, las respuestas, en verdad, en un espíritu correcto, a padecer con gozo, Señor, no con autoconmiseración, con lástima, sino con ánimo, Señor, de saber que tú nos estás conformando a nuestro amado Salvador por medio de los padecimientos. Guíanos, Padre, a tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.